Ayer lunes arrancó acá en el Club de Jubilados de Villa Yardino estos talleres que dicta la municipalidad a través del grupo de profesores. En este caso estamos hablando con la profesora Erika, que nos va a contar cómo se llama esta actividad y cómo se desarrolla. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, este taller, este programa se llama Reactivando Cuerpo y Mente. Es un programa recreativo integral para personas mayores. Este taller que se dio ayer acá tiene dos tipos de formación. Una es la física y la otra es la que se dio hoy en la Casa Municipal. Sí, está integrado por la parte física, que somos el profe Juan Manuel y yo los encargados del mismo, acá en el Centro de Jubilados, y la parte de psicopedagogía con la psicopedagoga Eugenia. En el caso de lo que se va a dictar acá en el Centro de Jubilados, va a ser los lunes en el horario de la tarde y se van a desarrollar actividades físicas variadas. Sí, así es. La idea es hacer una cosa bien variada, que no sea solo actividad física específica como gimnasia, sino hacer juegos, hacer deportes, distintos deportes. Y también surgió ayer la idea de que ellos también traigan ideas para poder realizar en la clase. Así que bueno, sería como una cosa más en conjunto. Se los vio muy entusiasmados ayer en esta charla que se dio. Hoy también, hoy creía que por ahí iban a ir menos, pero yo estaba justo en ese momento en la Casa Municipal y fueron todos. Así que están muy entusiasmados. ¿Y cuánto va a durar esto? No tiene fecha de finalización. Sí vimos que era muy necesario este encuentro, ¿sí? Porque esta parte sería como más que nada para un encuentro, para sociabilizar, que dado que la pandemia estuvimos 2 años encerrados sin poder hacer nada, más que nada ellos, la idea es brindarles este espacio para eso, para que puedan también expresarse, para que puedan sociabilizar, estar con sus pares y a la vez divertirse y hacer actividad física. Y bueno, también con Euge, el tema de la memoria, trabajar un montón, todas esas cositas que nos hacen a uno, ¿no? En forma integral. Después de 2 años de estar parados, pobres jubilados, pobres adultos, acá en el centro tenían muchísimas actividades y recién ahora esta es la que es más integral, porque antes, bueno, hacían por una parte taller de la memoria, por otro lado yoga, por otro lado educación física. Bueno, ahora está todo nucleado en el mismo taller. ¿Hay posibilidad de volver a inscribirse si alguno está escuchando el programa y quiere hacerlo? Sí, sin ningún problema, los esperamos los días lunes de 6, de 4 y cuarto a 5 y cuarto, 5 y media aproximadamente en el Centro de Jubilados, En la Casa Municipal también los martes. En la Casa Municipal los días martes también, sí, a la mañana de 10 a 12 más o menos, en esos dos horarios. Erika, bueno, adelante con esta actividad. Creo que hay mucha gente mayor en el pueblo que necesita esta actividad, tanto para la memoria como para agilizar el cuerpo. Y es una época del año muy linda para poder empezar. Así es, el comienzo de año para darle con todo y a animarse. Muchas gracias, Erika. No, de nada. Hoy es martes, casi las 10 de la mañana, y se está por iniciar una actividad que tiene que ver con la que habíamos hablado otra vez con la profe Erika, que se daba en el Centro de Jubilados del Pueblo. Para hablar de ello estamos con Eugenia Domínguez, que es licenciada en psicopedagogía. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Te comento que este es un programa integral, como seguramente te habrá dicho Erika, para personas mayores, ¿sí? Reactivando mente y cuerpo. Entonces la idea es justamente de poder ofrecer todo ese combo, ¿sí? De trabajo no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo mental, activando todas nuestras neuronas con nuevos desafíos, ¿sí? Nosotros sabemos ya desde hace mucho tiempo que el cerebro nuestro se acomoda a las necesidades, pero sí las tiene. Entonces la idea es justamente poder encontrarnos cada martes, hacer conversatorios con las personas mayores, hacer algunos ejercicios, juegos y principalmente socialización, que es por ahí el punto débil que todos estamos teniendo después de la pandemia. Sí, sobre todo este punto que creo que es el que más se ha notado, sobre todo en el adulto mayor. Y veo que varias actividades están enfocadas nuevamente al psicofísico. O sea, no solamente se aborda la caminata, sino que se aborda cómo es la caminata, para qué sirve, los pros y los contras que puede llegar a tener para la persona y que la persona salga a caminar. Yo creo que esto que están haciendo ahora, después de un parate de 2 años, en el centro de jubilados de acá del pueblo, donde había muchas actividades, entre ellas estaba el taller de la memoria. Sí. Han caducado, han dejado a la gente en una situación muy preocupante. Y bueno, el otro día en el cine, en el salón de actos, estaba lleno de gente. Lo veo acá también con vos. Evidentemente, esto evidencia, aunque valga la redundancia, que la gente lo necesitaba. Seguro, una necesidad, porque digo, vuelvo a repetir, creo que a todos, pero hay personas como los niños, las personas con cierta discapacidad o las personas mayores, que uno considera que es un grupo también más vulnerable en el punto desde el punto de vista que no tenía por ahí un lugar justamente a donde poder socializar, pertenecer y estar. Entonces, bueno, digamos, históricamente se hacía una especie de dicotomía entre mente y cuerpo. Y ya desde hace muchos años sabemos que una cosa está relacionada con la otra, somos una unidad, entonces todo lo que se pueda hacer en beneficio de eso, por supuesto, suma. Cuando vienen acá las personas mayores, vienen felices de tener un espacio, un encuentro, me comentan de las actividades que hacen con los profes los días lunes y están sumamente felices. Entonces eso repercute directamente en su autoestima y en su bienestar en general. Así que estamos muy contentos con este progreso y con el poder ofrecer este espacio para las personas. Eugenia, bueno, ahí la tenemos a Erika, que también le vamos a hacer la misma pregunta ahora cuando se acerque. ¿Cómo los observás al adulto mayor después de estas dos o tres reuniones? ¿Con muchas inquietudes y con mucho entusiasmo? Mucho entusiasmo, en primer lugar, y con esta necesidad justamente de poder hablar de diversos temas, ¿sí? Porque más allá de nosotros hacer ciertos ejercicios, como vos bien dijiste, que son comunes por ahí a lo que uno está acostumbrado en los talleres de memoria, principalmente lo que nosotros hacemos es conversar, receptar sus inquietudes. Hemos hecho un listado para hacer conversatorios todos los martes sobre distintos temas: infancia, duelo, viudez, futuro. La verdad que es muy variado y vuelvo a repetir, yo creo que en este poquito tiempo, si yo tuviese que sacar una conclusión, es que están sumamente apropiados del espacio y felices de tenerlo. Erika, te sumamos a la charla aunque te tengas que ir. Quería preguntarte lo mismo que le pregunté a ella. ¿Cómo ves las consultas y el entusiasmo en estas dos o tres clases que han tenido? Uy, es grandísimo. Tenemos cada vez más grande el grupo que se va formando. Y nada, están felices. Es una actividad que realmente era muy necesaria. Muchas gracias, Eri. Te dejamos libre. Eugenia, en cuanto a las consultas, ¿hay alguna que sea recurrente? Por ejemplo, ¿no puedo, qué hago? Porque yo sé cómo son los adultos mayores, porque vivimos entre ellos. Y después de estar mucho tiempo sentados o acostados, creen que no van a poder. Ahí hay que trabajar un poco el entusiasmo, hay que trabajar un poco la autodeterminación. Exactamente. Bueno, eso que decís vos, esta famosa palabra que hace ya un tiempo está en boga, que es la autodeterminación, yo te diría que es fundamental para cualquier ser humano, ¿no? Pero obviamente no es una decisión que uno pueda tomar, sino que necesita de un incentivo externo. El contexto, la familia, la situación de cada uno tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, eso, ellos en realidad vienen con ese entusiasmo como primer paso, así que ya tenemos mucho terreno ganado, ¿sí? Pero bueno, obviamente empiezan a surgir cuestiones de la propia vida, de los temores, del futuro, y bueno, nada, se atiende sobre esto. Y bueno, yo creo que también algo a destacar es que, como todo programa, en este caso donde convergen deporte y salud, la verdad que se ha conformado un equipo maravilloso, que eso también me gusta mencionarlo y destacarlo, y el común denominador es que todos estamos muy felices con lo que estamos haciendo, se nota, ellos lo perciben y lo que nos devuelve es mucho mayor. Vos sabés que los conozco casi todos los que están participando, porque he ido a hablar con ellos a distintas charlas, inclusive mi suegra ha participado de mucho hasta que la pandemia sí. le agravó su enfermedad y obviamente ahora está en un internado, pero yo a ellos los vi muy empoderados siempre, sí. Y autodeterminados y convencidos de lo que hacían, y estas juntadas, aunque se suspendían en la época estival, ellos las seguían haciendo acá en la Casa Municipal, les veo las mismas caras de entusiasmo, aparentemente se formó un lindo grupo y creo que no se va a desarmar. No, creería que no, y aparte todo el tiempo surgen nuevas ideas. Hoy justamente tuvimos más temprano una reunión con el equipo con la idea de seguir tomando lo que ellos traen y generando nuevas propuestas también para este grupo, así que estamos muy contentos con eso. Los conozco a los tres, a vos, a Erika y a Juan, a Juan, y sé que son tres profesionales excelentes. Les deseo lo mejor. Muchas y bueno, sí, que se sigan uniendo adultos mayores, que vengan a consultar. Vos estás los martes a las 10 de la mañana. Exactamente. Los chicos están a las 5 de la tarde de los lunes en el salón de actos del Centro de Jubilados. Y si no, que vengan acá a preguntar a la Casa Municipal a ver cómo pueden llegar hasta ustedes. Por supuesto, y sobre todo, más específicamente en mi área, la invitación es que se puedan sumar y conocer de qué se trata. Siempre, y creo que esto es algo también social, ¿no? Hubo muchos tabúes con todo lo que tiene que ver con lo psi, ¿no? Entonces las personas generalmente dicen, bueno, pero si yo estoy bien, ¿no? Como mentalmente, no estoy loco, no necesito, y esto tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Realmente es un espacio, vuelvo a repetir, de encuentro, en donde uno se siente escuchado, tiene una devolución, y no solamente de profesionales hacia ellos, sino que entre ellos, con las distintas experiencias que han vivido, se contienen, se escuchan, se orientan, y eso no tiene precio. La semana que viene voy a tratar de convencerlos, lo tenemos acá atrás charlando, pero ya empieza la clase. Por ahí un ratito antes me vengo y voy a charlar con ellos como para darle un toque final a estas entrevistas. Aparte, creo que justamente lo mágico de todo esto es poder y haberlos podido escuchar, ¿no? Ellos tienen la palabra más que autorizada, por sobre todos nosotros, porque es de donde surgen las necesidades, es en ellos. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a vos. Martes por la mañana, está por empezar el plan Reactivando. Ya hablamos con la profe Erika y Juan Manuel en el Centro de Jubilados, en esta actividad que se da los domingos por la tarde, y con Eugenia acá en la Casa Municipal, en esta actividad que se da a partir de las 10 de la mañana los martes. Ahora vamos a hablar con una de sus participantes, que es una de las que siempre estuvo cerca del Centro de Jubilados, y ella es Carmen. Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Carmen, ¿cómo te estás llevando con este programa Reactivando que ha puesto la municipalidad? Impecable. Estoy más que chocha y contenta. Carmen, ¿esto es la continuidad de todo lo que hacían hasta antes de la pandemia? Claro, antes yo hacía hace 4, 5 años que comencé en el Centro de Jubilados, luego se cortó con el tema de la pandemia y fue muy triste para todos nosotros, porque hablan de los niños que sufren por estas cosas, pero nosotros los mayores también necesitamos comunicarnos con la gente, sociabilizarnos con la gente. Porque los grandes a veces tenemos una gran familia, pero bueno, mi familia es grande, tengo nietos, bisnietos, pero ¿qué pasa? También tienen su actividad todos. Carmen, yo sé que vos hacías allá varias actividades en el Centro de Jubilados. Una era el taller de la memoria, que tiene mucho que ver con lo que hoy la profe Eugenia también está haciendo con ustedes acá. Está haciendo ella. Ella hace lo mismo que hacía Valeria. Ah, exactamente. Sí. Y con Erika hacen movimientos de cuerpo que son progresivos. Empezaron despacito porque obviamente sí, después... Sí. Pero nos hacen hacer, por ejemplo, física, pero para adultos. Imagínate que nosotros somos gente de 80 para abajo. 73, 75, 63. El que quiere concurrir, que concurra, porque es hermoso. Ayer tuvimos una reunión porque... jugaron los chicos en el bowling, en Newcomb, y después sacamos las mesas, cada uno llevó algo, galletitas, mate, y compartimos un momento hermoso, una camaradería divina, me encantó, yo estoy hermosamente contenta. Se nota, yo los conozco prácticamente a todos, claro. Ahora inclusive hay gente que se sigue agregando al proyecto, sí. Porque este proyecto comenzó, pero no con un cupo limitado, sino es para que se sigan sumando, porque obviamente la gente de a poco se va a animar, ahora que la pandemia estamos controlada, a poder sociabilizarse. Yo veo que se juntan acá, se juntan allá en el Centro de Jubilados, las caras han cambiado para todos, sí. El semblante también, porque también el sol hace bien, sí. La caminata hace bien, sí. El divertirse entre ustedes hace bien, y bueno, eso se está notando, ya hace un mes que están con esto y se nota mucho el cambio. Claro, se nota mucho, porque imagínate que nosotros hablamos del mismo idioma, porque somos grandes todos, entonces el que tiene nietos te cuenta del nieto, el otro te cuenta de los hijos, el otro te cuenta de los yernos, cosas lindas, ¿no? Pero una hermosura. Yo estoy más que contenta y agradecida a la municipalidad, agradecidísima realmente. Carmen, vos usas bastón, mucha gente también tiene imposibilidades físicas. Claro, a raíz de la pandemia uso bastón, ¿eh? Exactamente. Al dejar actividad, porque yo iba dos veces a la semana, eso se lo voy a proponer a Jorge, y no sé si vos también estás en esa, que nos dé un día más. Sí, estaban en eso. ¿Estaban? ¡Ah, bien! Lo que pasa es que quieren ir de a poco para que la gente se vaya acostumbrando, porque a vos te vino el bastón ahora con la pandemia, pero mucha otra gente viene con problemas físicos ya anteriores, sí, y se tienen que animar. O sea, esto no es que hay que ir a salir a correr. O sea, el que tiene problemas físicos, que venga igual, el que tiene problemas cognitivos también, que venga igual, porque esta reintegración, sí, es para todos. Nos hizo, y es para estar mejor. Sí, nos hizo muy bien, muy bien. Por lo menos a mí, en lo personal, me hizo muy bien. Ahí viene un señor que tiene mi misma edad y somos los más grandes nosotros del grupo, ochentosos todos los dos. Entonces, viste, es agradable venir. Yo me siento muy bien. El día que me dijeron que se abría, te digo la verdad, sinceramente, es como si me hubiera ganado algo, que me hubieran traído una planta, bombones, una cosa así. Tenía tanta alegría. ¿Cómo andás, Antonio? Acércate. Vení, Antonio, que estamos haciendo una nota. Vení, dale, que vos sabés hablar. Así, ahora le preguntamos también, Antonio. Bueno, Antonio, estábamos hablando con Carmen de lo que es volver a la actividad, volver a reencontrarse entre ustedes. Quería que nos cuentes cómo lo tomaste vos, si te hace feliz el volver a ver a todas estas caras que hacía rato que no se veían y al poder compartir con ellos. Bueno, para mí son todas caras nuevas. O sea, yo empecé acá porque... Sí, él es nuevo. Yo soy nuevo en cuanto a la relación con la gente, ¿no? Bueno, porque me sentí solo y bueno, busqué compañías. Antonio, sos un hombre ya pasado los 80 años, tenés un estado físico impecable, un semblante impecable. Esto quiere decir que este plan que está haciendo la municipalidad es para todos y para que todos lo puedan disfrutar. O sea, así es, lo estamos disfrutando. ¿Te gusta la actividad física? Sí, sí, muchísimo. ¿Eras de hacer actividad física en tu juventud? Sí, muchísimo. ¿Qué te gustaba? Todo, fútbol especialmente, hasta los 60 jugué a la par de los adolescentes. Después no, lo fui dejando. Y en cuanto a las ideas, los pensamientos, el ejercitar la memoria, ¿qué haces? ¿Tenés lectura, mirás documentales? Lectura, totalmente. Estoy muy conectado. Bueno, Antonio, Carmen, muchísimas gracias por estas declaraciones para Radio La Minga. Yo abro la mente con mi auto, tengo que estar atenta, no llevarme a nadie por delante y manejo como los dioses. Así que bueno, estoy chocha. Alejandro, te agradezco un montón. Yo hace tantos años que te conozco y sabes quién soy, quién es mi familia, así que perfecto, gracias. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, gracias a vos y a La Minga, ¿no? Por supuesto, ¿no?